es un estado de su país que tiene muchas cosas en común con Grecia, sobre todo el mar, no solamente el mar, pero los productos agrícolas. Es muy interesante porque Grecia en el pasado, sobre todo, produjo bienes de agricultura. Sinaloa es un paradigma. Paradigma es una palabra griega, ¿sabe qué significa? Un paradigma por los agricultores de mi país de mejorar las cosas en Grecia. Quiero regresar. Me quedé en la memoria no solamente en contacto con el ministro hoy, con los ministros, los secretarios, me queda en la memoria la presencia muy fuerte de los griegos en Sinaloa. Desde mucho tiempo, significa más para mí, más de un siglo. La historia de Grecia es algo muy importante para todos en todo el mundo. Los griegos que viven allí son un tipo de embajadores. Sí.